¿Qué es la carta, Miguel? La invitación. Ah, la invitación. Sí. El congreso, sí. El congreso. Sí. Leo la carta, ¿no? Sí, va a estar la carta. La invitación. Querido amigo, amiga, recogemos la despedida del 20 congreso en el que sencillamente decíamos hasta el próximo congreso, hasta el próximo milenio. Bueno, pues ya ha llegado el 21 congreso de teología, bajo el tema democracia y pluralismo en la sociedad y en las iglesias, elegido por mayoría en el 20 congreso bajo el lema la libertad conduce a la verdad. Deseo a conseguir. Como en años anteriores, nos encontraremos los días 6 al 9 de septiembre próximo en el Salón de Actos de Comisiones Obreras, calle Lope de Vega 40, junto a la Plaza Neptuno y cerca del Metro Atocha, Madrid. Te adjuntamos un ejemplar del programa del congreso. Confiamos en tu colaboración para una mayor eficacia organizativa. Decide cuanto antes tu participación. Haz la transferencia a la cuenta bancaria señalada en el programa y envíanos el boletín de inscripción acompañado del resguardo de la transferencia. Gracias por adelantado. Las cuotas de inscripción establecidas son las mismas de años anteriores. 3.000 pesetas por la asistencia a todo el congreso y 2.000 por la participación sábado y domingo. Te solicitamos que hagas publicidad del congreso. Si conoces a algún amigo a quien le gustaría o le vendría bien participar, no te olvides de decírselo y animarle. Ir y predicar. Te esperamos con más ilusión que otros años, no lo dudes. Recibe un saludo muy cordial y feliz verano. Antonio Herrador Martínez, secretario. Madrid, 1 de junio del 2001. Bien. Son varias ocasiones ya que nos han invitado. Pero siempre pasa lo mismo. Nos envían ya el programa hecho, pero es igual. Según he leído ayer, se reúnen en el local de comisiones obreras. ¿Es así? Sí, Madrid. Madrid. Bien. Pues yo no sé si algunos de vosotros iréis, pero de toda forma conviene que esta gente de aquí de Madrid tenga una idea un poco clara de lo de por aquí y sobre todo de mi persona. Vosotros, los de comisiones obreras, pues seguro que os caerá bien que os llame, os trate de compañeros. Yo soy un obrero yesero, ya jubilado, tengo 83 años de edad, he nacido o nací en Inca, pueblo de Mallorca. Muy bien. Pero soy descendiente de los judíos, primeros judíos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Las enseñanzas, pues, de Jesús han llegado a unas pocas familias y entre estas mi propia familia, de forma sencilla, de forma oral, de padres a hijos. Perdonad si no me expreso muy bien en castellano, porque yo no tengo estudios y empecé a trabajar de aprendiz de herrero a la edad de 9 años. Fui a la escuela unas pocas semanas y nada más. Después, a los 14 años, de yesero hasta mi jubilación, que fue un poco antes por causa de mi vista. Tengo el ojo derecho operado y en el izquierdo, que ha tenido que trabajar toda mi vida, pues ha ido menguando también, con cataratas que no se pueden quitar y pues, dejemos esto. Estos descendientes de judíos se les ha dado el mote siempre de Shuetas. Bien, el cristianismo de Jesús de Nazaret, o sea, el mensaje, de aquel hombre fabuloso, el obrero carpintero, es sencillo. Tan sencillo que en dos palabras se puede decir. En la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, que los judíos le llaman la Torá, en el Levítico se dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Viene después Jesús de Nazaret y dice: los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús dice: he venido para cumplir la ley, no para quitarla, para abolirla. La ley en la Biblia es, además de aquello de no tener imágenes y tal, y orar padre y madre y tal, no robarás, no matarás. Pero resulta que esta ley de Dios no está escrita solamente en el libro, en los demás libros del mundo, está en el corazón mismo del ser humano, porque nadie quiere, nadie, que lo exploten, que lo ofendan, que lo insulten, que lo roben, que lo maten. Entonces, si nadie lo quiere para sí, Cristo, el Espíritu de Dios, dice por boca de Jesús: entonces, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. La cosa está clara. El mensaje es sencillo. Jesús de Nazaret no vino a organizar una nueva religión. Si en su tiempo a los sacerdotes les dice: sepulcros blanqueados, generación de víboras, piedras de tropiezo, que no entráis en el reino ni dejáis entrar a los demás, seguro que Jesús no tenía la intención de formar una nueva religión para poder decirles a los demás después lo mismo, porque las religiones, todas actualmente y siempre, han ido al poder político y al dinero. Jesús de Nazaret dice muy claramente que el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Aquello de que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en un reino, etc. Todo esto ha pasado, parece, como de moda. El llamado catolicismo y protestantismo, que se las dan de cristianos, y nunca ha sido, nunca, ni unos ni otros, ni católicos ni protestantes, nunca, han sido la pequeña sinagoga de Jesús, más tarde llamada iglesia. Es decir, tan sencilla que dijo en una ocasión: reza, ora a Dios solo, cierra tu puerta, que quiere decir orar en silencio, y tu Padre, nuestro Padre Dios, te oye, te recompensa después. Después, donde están dos personas, ya basta, ya hay reunión en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús mismo de Nazaret dice: aprended de mí, y Jesús no era un empresario, no era un comerciante, no era un militar, en una palabra, ni siquiera un sacerdote a sueldo, con estudios de seminario. Era simplemente y sencillamente un ser humano que trabajaba para comer. Y dice: aprended de mí. Practicaba el cristianismo y lo predicaba. Aprended de mí. Todo ser humano que se autotitule cristiano, si no sigue las, digamos, no órdenes, sino ideas, consejos, pensamientos de Jesús, entonces es mejor que lo deje, que se dedique a otras cosas y no se autotitule cristiano. Porque el cristiano, el seguidor de Jesús, no es un ser humano que se pasa toda la semana con sus negocios y al domingo a la misa católica, a la misa protestante y un poco de ceremonia, un poco de teatro, no. Y nada menos hecho después esta ceremonia, este teatro, por hombres y seguramente ya mujeres, con estudios de seminario, la llamada teología, estudio de seminario, ¿qué es esto? Paga cada mes, ¿qué es esto? Si Juan el apóstol dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, con otros así, pues Dios está en y con nosotros. Entonces, la cosa está clara. Si nadie ha visto jamás a Dios, ningún ser humano, por muchos estudios que tenga, ninguno puede presentarse en este mundo a la humanidad diciendo que es representante de Dios, vicario de Cristo, Santo Padre, príncipe de la Iglesia, cardenal, monseñor, obispo, reverendo por aquí, reverendo por allá. ¿Qué es todo esto? ¿Has visto tú a Dios? No. Pues yo tampoco. Estamos, pues, como se dice en el fútbol, empatados. Hay el empate. Yo puedo predicarte a ti, así como tú me predicas a mí. Y no hay ventajas porque tú tengas estudios de seminario. Porque Jesús de Nazaret dio el mensaje muy sencillo, que consiste en la bondad. La bondad, siglos antes de Jesús, el profeta Isaías dijo: ahora se edifica una casa y otros viven en la casa. Se siembra y otros recogen. Pero vendrá un día que el que hace la casa vivirá. El que siembra recogerá. Dice Isaías: no se trabajará en vano. Seguramente los sacerdotes de Israel, viendo esto, dirían: bueno, este profeta habla del futuro, dejémoslo, que predique. Pero cuando viene Jesús de Nazaret y entra en la sinagoga, en el templo, y lee algo de Isaías que se refiere a dar un mensaje a los pobres, la cosa cambia. Los sacerdotes de Israel seguramente dirían: ya estamos ahora pillados. Jesús ya no hablaba del futuro, hablaba del presente, en su tiempo. Por esto se lo cargaron. Los mandamientos resumidos en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del prójimo, del trabajo del prójimo, está claro que esto es burlarse de Dios y del prójimo. Y después que se autotitulen cristianos, más grande es la burla. me da pena ver que años y años y siglos tanto se predique las cosas, en los mensajes de Jesús de Nazaret. Se han escrito, quién sabe, millones de libros, miles de toneladas de literatura, entre libros y revistas por todas partes, por todo el mundo y en todos los idiomas, hablando de Jesús de Nazaret. Millones de católicos y protestantes hablan de Jesús. ¿Cuántos hay en el mundo que sigan a Jesús, pero de verdad? Causa risa ver la Iglesia católica, por ejemplo, que ensalza, alaba, canoniza, hace santo o santa a algún hombre o mujer dentro del catolicismo que busca al Cristo, lo encuentra, y después estos, los mandamases del Vaticano, lo hacen santo. ¿Cómo? ¿Y vosotros qué hacéis entonces? Si precisamente el cristianismo es ser santos, todos, pero hombres y mujeres, pero no en un convento, en cuatro paredes, trabajando. Jesús decía en oración: Padre, así como tú y yo somos uno, que estos entiendan que todos somos uno. Claro, ya han cambiado la frase, que sean, ¿cómo que sean? Que entiendan que todos somos uno. Así de claro y así de sencillo. Entonces, hablar de Jesús de Nazaret. Nada más. Si sigue el mismo Jesús diciendo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, porque ellos están en el mundo, todos estamos en el mundo. El reino de Dios es de los pobres. Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos algún día verán a Dios, cara a cara, seguramente. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? La religión judía dicen que aún esperan al Mesías y que cuando venga arreglará las cosas en este mundo. Pero lo chocante es que cuando esto se pregunta al catolicismo y al protestantismo, a los mandamases, a los sacerdotes, ¿y esto qué? Esta injusticia humana. Ah, no. Cuando venga por segunda vez Jesús de Nazaret, el Cristo, arreglará estas cosas. Unos lo esperan que venga la primera vez. Otros lo esperan que venga la segunda vez. Y yo aquí desde Mallorca, siendo un obrero manual ya jubilado, os digo a vosotros, a todos, hombres y mujeres, que organizáis estas cosas de teología y tal, de estos congresos, ¿a qué esperáis? A seguir a Cristo de verdad. Yo he procurado seguir a Cristo de una forma muy clara y muy sencilla, trabajando y predicando, aconsejando a los demás seres humanos, a los que he podido. Busca al Cristo, busca a Dios en ti mismo, en tu propia vida, y cuando lo tengas, tendrás paz, la verdadera paz del Cristo, que lo mismo ha dicho por boca de Jesús: mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero esta paz no como el mundo la da. ¿Paz de qué? ¿Paz armada? ¿Con bombas atómicas y aviones de guerra y barcos de guerra? ¡Esto es paz! La paz de Cristo. La justicia de Cristo. Y la justicia, que es de Cristo, del Espíritu de Dios, no es la justicia humana. El ser humano puede, según estas religiones, todas, hacerse rico a costa del trabajo de otros. Después te daré el jornalito y ala. Yo me hago rico, y así de esta forma, la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Los ricos lo tienen todo, tienen los ejércitos, las religiones, palacios, tierras, oro, obras de arte, y los obreros, gracias, si tienen un poco de trabajo, y punto. Viene la hora de la jubilación, si no han muerto en un accidente de trabajo, y si no tienen familiares que puedan sostenerlos, en fin, la pensión no es suficiente, y al asilo, como una herramienta que ya no sirve. ¡Hala! ¡Aguántate ahí! ¡Muérete! Que ya nos hemos hecho ricos a costa tuya. Y lo triste es que las religiones, todas, los mandamases dan bendición a esta gran injusticia. ¿Qué pasa con los sindicatos obreros? ¿Qué pasa con vosotros, compañeros de Comisiones Obreras? ¿Qué pasa con la CNT? ¿Con la UGT? ¿Qué pasa con los anarquistas? ¿Por qué no habláis en nombre de Cristo, en nombre de Dios? Y unos por otros, ¿acaso se queda sin barrer? Unos se hacen ateos, otros no, porque Jesús así, asá. Sí, Jesús era un gran comunista, era un gran socialista, y todos alabando unos y otros a la figura de Jesús. Muy pocos, pero siguen a Jesús de Nazaret, al Cristo, al Espíritu. ¿Por qué? La gran pereza que hay. Porque el egoísmo, la vanidad, el orgullo, pero sobre todo el egoísmo, domina a millones y millones de seres humanos. ¿Cuántas veces he dicho que los ricos son ricos y quieren ser más ricos? Pero hay muchos obreros, muchos pobres en el mundo, que también quieren ser ricos. Unos tienen los millones en el banco y otros tienen los millones en la cabeza, pensando un día de mañana tener más. ¿Para qué? Si todos los seres humanos trabajan, habrá comida para todos, casa para todos, vestido para todos. Si todos los seres humanos son ricos, nos moriremos todos de hambre. La cosa está clara. Aprended de mí, decía Jesús de Nazaret. Y él trabajaba. Y si no tenía trabajo de carpintero, guardaba algunas ovejas, o iba al campo, o sembrar, o... En fin, trabajaba. Porque sin el trabajo, repito, nos moriríamos todos de hambre. Ahora bien, todo ser humano tiene derecho a poner un negocio. Y si ha invertido un dinero, después lo va recuperando. Ha puesto 10 obreros, 50 obreros, 1000 obreros, bien. Pero cuando ya has recuperado lo que habías invertido, y si en estudios, si en dinero, si un local, si máquinas, muy bien. Ahora ya estamos empatados, es decir, no te debemos nada. A partir de este momento, el trabajo de todos produce riqueza, los llamados beneficios. ¿Por qué? El empresario sigue llevándose la parte esta, se enriquece, se hace más rico y más rico, mientras que los obreros nunca se hacen ricos. No se trata, pues, de que entendáis que yo quiero que todos los seres humanos seamos ricos. No, simplemente que no seamos pobres. Ahí está la cosa. Si todos trabajan, no habrá ricos y pobres, serán trabajadores, y la riqueza que produce este trabajo, en justicia de Dios, es para todos. Después, los ancianos, los enfermos, los niños, serán ayudados, protegidos, no con la limosnita ridícula de las religiones. Entonces, la cosa está clara. El mensaje es sencillo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Busca a Cristo en ti mismo, en tu propia vida. Sigue el Cristo. Él te guía. Lo sé por propia experiencia. Podría parecer, claro, a vosotros mismos, en Madrid, de que este hombre habla de una manera que, sí, de una manera normal. Soy socialista, comunista, anarquista, revolucionario, todo lo que queráis, pero de Dios, no de grupos humanos, porque al fin y al cabo, ¿qué hacen estos grupos humanos? Si Cristo ha dicho tan claramente por boca de Jesús, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Sin la luz de Cristo no se ve nada claro. No, bueno, sin la luz se está en la oscuridad. No se trata de hacer guerras armadas contra los ricos. Yo mismo estoy continuamente en oración pidiendo para los enfermos del mundo. Y vosotros católicos de Madrid, si me escucháis este mensaje, os diré que a veces hago oración para vuestro jefe, que llamáis Papa. Yo pido a Dios que este hombre no sufra, pero como ser humano, yo no lo veo como santidad, ni Papa, ni representante de nada. Pobre hombre. Pido también para este hombre Pinochet, como estaba pidiendo para Franco y para Hitler y para tantos seres humanos que han ensangrentado el mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por su vanidad? ¿Por su orgullo? Sobre todo por su egoísmo, para robar tierras, para robar riquezas, matando a la gente, organizando guerras con la bendición de las religiones. ¿Teología de liberación de qué? Ayudando a los pobres de América, nos liberaremos ¿de qué? ¿Estudiar teología para qué? ¿Estudios de seminario y paga mensual para qué? ¿Y edificar catedrales y monasterios y conventos para qué? Si el verdadero y único templo, la gran catedral, es el infinito universo, mundos y más mundos y soles y estrellas y planetas, lo que queráis decir, porque el universo es infinito, nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin, por la sencilla razón de que Dios es todo. Por lo tanto, Dios no empezó para después terminar. Tratad de comprender estas cosas, hombres y mujeres, si os reuniréis o os reunís en Madrid. Será un congreso más, cuatro cositas y qué. Si lo importante lo dejáis a un lado. En nombre de Cristo os digo a todos desde Mallorca, no solamente a los que podáis reuniros en Madrid, lo digo a las autoridades políticas y religiosas de España y del mundo entero, a los ricos, a los condes, a los marqueses, a los reyes de España y de otros países del mundo, ricos y pobres, a todos, intelectuales y obreros, a todos. Por favor, buscad a Cristo, buscad a Dios, y tratad de vivir la vida sencilla y normal como personas. Dejad de vivir como animales, y a veces los animales se portan mejor que muchos seres humanos. Digo todo esto en un plan sencillo y bondadoso, hasta donde pueda llegar mi modo de ser. No odio a nadie. Pero a todos os digo, piensa un poco en Dios. No se trata de hacer limosnitas tontas y ridículas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y empezad por hacer las leyes humanas, leyes de verdad. Vemos que el capitalismo dominante va deshumanizando a la gente, en lugar de hacer que los seres humanos vayan creciendo como seres humanos. Cada día son peores, y si las armas, y si los cuarteles, y bombas atómicas, y si la droga, y si vicios de toda clase, y guerras, y estafas, ¿qué es todo esto? ¿Cuántas veces he dicho que este mundo que llamamos tierra es uno de los mundos más atrasados, más incivilizados del infinito universo? Es la historia, la porquería del universo. Hay otros mundos así como este, pero hablemos de este. ¿Por qué? Si Dios nos ha dado un cerebro para pensar y un corazón para sentir, ¿por qué arrinconáis los sentimientos? Y no digáis, este hombre de Mallorca ahora nos echa el sermón, y después, ¿qué? ¿Palabras bonitas? Sí, lo que queráis, pero he procurado vivir todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué no hacéis lo mismo vosotros? Y si no podéis, no habléis de Dios. Decid, aquí vamos a armar una reunión, un congreso de negocio, de a ver si vamos a jodernos unos a otros, bajo Quijote y viva el rey, a hacer dinero. Pero no habléis de Dios, no habléis de Jesús de Nazaret, no insultéis más a este pobre hombre, nuestro compañero Jesús de Nazaret. El insulto más grande que han hecho el Vaticano ha sido hacer de este pobre hombre, hacerlo Dios. Dios, ¿por qué me llamas bueno?, ha dicho en una ocasión Jesús, y solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Pero supongamos que lo tengáis por Dios, supongamos, católicos y protestantes, pero sobre todo los católicos, que decís que Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra, etcétera, etcétera, supongamos que es todo esto así, ¿por qué no le seguís de verdad? Seguidle, tanto si creéis que es Dios como si no lo es, seguidle, seguid su mensaje sencillo. Cuesta, ¿eh? Claro que cuesta. El egoísmo es el gran aguijón allí que pica fuerte. El egoísmo. Por esto ha tenido que decir Jesús, sí, no se puede servir a Dios y al dinero. O sea, que el mensaje es tan sencillo, que se puede resumir en aquellas palabras de Jesús a la mujer pecadora. Bien, no te tiran piedras, va a una religión, ¿qué era aquella? que enseñaba a tirar piedras a quién, a los pecadores, a las pecadoras. No te tiran piedras, yo tampoco te tiro piedras, dijo Jesús. ¡Vete! No peques más. No dijo vete y métete en un convento, a monja, a fraile, estudia en un seminario, haz esto, haz lo otro. No, pórtate bien en la vida, aprende del maestro, aprende de Jesús, el Cristo, el Espíritu. De no haber sido así, este que os habla, este obrero yesero en Mallorca, de no haber sido por el Cristo, era imposible hablaros de esta forma, porque yo también he sentido el aguijón del egoísmo, de la rabia, de la envidia, y he dicho: maestro, tú que eres el único maestro, el Cristo, si no me das fuerzas, yo no puedo vencer todo esto. Me ha dado fuerzas suficientes para vencer al enemigo, lo que vosotros decís, la tentación, el pecado. ¿Qué mayor pecado? Sí, que esto de ala, consentiremos que esta persona se haga millonaria, que gane mucho dinero a costa del trabajo del otro. Esto ya es el colmo. A estas personas debería caerles la cara de vergüenza. Y no lo digo con odio. Maestro, dales un poco de luz, que vean las cosas claras. ¿Quién es este ser humano para hacerse rico materialmente hablando a costa del trabajo de otros? Ama a tu prójimo como a ti mismo, caramba. No quieres que te roben y tú estás robando. Abre los ojos. Por esto es que leemos en los evangelios: los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan y los muertos resucitan. Resucitad, hombres y mujeres en todo el mundo, recapacitad estas cosas, tanto en la parte de teólogos y teólogas y sacerdotes y obispos y católicos y protestantes que os estáis reuniendo, como a vosotros de comisiones obreras. Recapacitad bien, no se trata de hacer huelgas para pedir una peseta más. ¿Peseta más de qué? ¿Una limosnita de los que nos están robando a través de siglos? ¡Justicia! Pero de Dios. La paz de Dios. La bondad de Dios. Amad a vuestros enemigos, dice el Cristo. Yo no os odio. No odio a los mandamases políticos y religiosos que dominan España o el mundo, no. Pero pido continuamente: maestro, ya es el momento, caramba, darle luz a esta gente que parece mentira, tanta comedia que se dice de que el tercer milenio y tanta cosa, ¿para qué? Si todo sigue igual, si no cambias, no cambia nada. Ricos y pobres de España y de todo el mundo, buscad a Cristo, toma la cruz del Cristo y sigue. ¿Y cómo? De esta forma sencilla y clara. He trabajado desde cero toda mi vida, pero me casé. Hemos tenido una sola hija, que también está casada. Estamos en este mundo y vivimos, hemos procurado vivir como personas. Lo hemos resumido tantas veces en aquello de la iglesia verdadera en cada casa obrera. de Cristo en el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, dice Cristo, porque ellos verán a Dios. Bueno, muchos habrán pensado, a la hora de la muerte ya veremos si nos arrepentimos y veremos a Dios. Mientras tanto, ¿qué? No, mientras tanto iremos acaparando riquezas materiales que faltan a otros, pero es igual, que se mueran de hambre los demás. Este es el colmo. Sin la justicia de Dios, ¿qué no se hace? Pues de cristianismo, ni budismo, ni del Islam. No es vergonzoso católicos y protestantes en Inglaterra tirándose tiros. No es vergonzoso el Islam y los judíos, árabes y judíos allí con su Dios, y se matan. No es vergonzoso lo que hemos visto en España con la guerra civil organizada por gente católica. No es vergonzoso todo esto. ¿Y para qué? 1 millón de muertos, han pasado 2 años, han muerto estas personas, ¿y qué? Y ahora seguimos igual o peor. ¿Para qué? Todo esto, no matarás, no robarás, ama a Dios de verdad. Y pon aparte toda esa cosa, como es de egoísmo, de maldad, de odio. Bondad es lo que necesitamos en estos momentos. Ahora un nuevo libro sobre Jesús de Nazaret estos días, publicado en España por un brasileño, otro libro. Venga, más libros sobre Jesús. ¿Para qué? Toma tu cruz, ven, sígueme. Ahí está. Y esto es el todo. Y no es una idea para arreglar las cosas. Es la vida misma. Yo soy la verdad, dice el Cristo. Soy la luz. Soy la vida. Maestro, le dice uno, te seguiré, pero antes tengo que enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, ¿no? Jesús no estaba contra el entierro del físico, pero aprovechó la ocasión para darle la idea a él y a todos. Porque vemos que hay millones y millones de seres humanos en este mundo que no viven, están muertos, vegetan, son robots cargados de dinero y de ideas de más dinero, aunque tengan que pisotear al prójimo y aunque tengan que matarlo, están muertos. Y yo les digo en nombre de Dios, como Jesús a Lázaro, que no era un Lázaro solo, Lázaros de todo el mundo, muertos, resucitad de una vez ya, bajad del árbol, y ya somos personas humanas y portémonos en este mundo como personas y no como animales. Menos teología, menos estudios, menos vanidad, menos orgullo y más bondad. Este es el mensaje de Jesús. Dios viene desde Mallorca, de este obrero, uno más que con otros formamos los que llamamos la iglesia pobre de Jesús de Nazaret. Esto es el todo. No hay más. Amigos, salud y paz a todos y sobre todo vosotros de Comisiones Obreras. Yo recuerdo que en mis tiempos, tenía 14 años cuando empecé a trabajar de yesero, y en la casa del pueblo me pusieron, me anotaron al sindicato de la CNT. Bien. Desde entonces, ¿qué? Luchas sociales, ¿para qué? Luchas, ¿para qué? Pero yo nunca he luchado contra nadie en la forma de sindicalismo, ni a favor de fascismos, ni en contra de fascismos, pero sí, siempre a favor de Dios, del Cristo, que todo ser humano puede tener. Bueno, lo tiene, hay que descubrirlo cada uno en sí mismo, matar la bestia que hay en todo ser humano y hacer que el ángel despierte y vivamos de verdad la verdadera vida que nos da Dios en este mundo y en todos los mundos del infinito universo. Sin odio, pero con palabras verdaderas os digo, Congreso de Madrid, no perdáis el tiempo, no os entretengáis en las ramas y buscad el tronco, que es Cristo, que es Dios. El nombre es lo de menos, porque uno le llaman Buda y otros Alá, es lo de menos. Este, o esto que nos ha creado, porque nadie se ha creado a sí mismo. Y tú, Señor, Padre, Maestro, tú que nos has creado, tú me has creado, que me has dado este corazón para sentir y este cerebro para pensar. Gracias, Señor, pero no es suficiente. Yo quiero y te pido que todos los seres humanos estén contigo, Maestro, estén contigo, Dios Padre, Creador y Recreador de todo. Hasta otra, amigos. Salud.